Muy buenos días, mis alumnos de segundo año. Bienvenidos al segundo momento pedagógico 2020-2021 en la materia de inglés. Vamos a ver en la semana del 11 al 14 de enero en nuestro plan de evaluación el video correspondiente a sentimientos y emociones, feelings and emotions. Y vamos a ver del 18 al 22 de enero el video acerca de la salud, health. Y como actividad evaluativa o práctica, vamos a dibujar cuatro sentimientos, cuatro imágenes que veamos el sentimiento con su oración para la primera actividad. Para la segunda, dibujaremos dos estados de salud también con sus oraciones. Esto nos dará un contenido de 16 puntos y le sumaremos, si sigue las pautas, 2 puntos más y en la ortografía, 2. Esto nos dará un total de 20 puntos. Nuestra actividad evaluada 1 más 2, vamos a entregarla del 25 al 29 de enero. Luego vendrá la semana del 1 al 5 de febrero y la del 8 al 12 de febrero y la del 17 al 19, en donde veremos cómo expresar gustos y preferencias. Aprenderemos el like y el dislike, es gustar y no gustar, y el verbo preferir, preferencia, to prefer. Luego tendremos una actividad a realizar. Vamos a dibujar 5 cosas que nos gusten, a 2 puntos cada una, son 10, y 3 cosas que no nos gusten. Le pondremos sus oraciones en inglés. Esto nos dará un contenido de 16 puntos, a lo que le sumaremos, si sigue las pautas, 2 puntos, y a su ortografía, 2 puntos, para un total de 20 puntos, la cual entregaremos entre el 22 al 26 de febrero. Luego vendrá la semana del 1 al 5 de marzo y la del 5 al 12 para ver el video de invitaciones y futuro con Going To. Tendremos 8 preguntas con sus respuestas de a 2 puntos cada uno para un total de 16, el cual le sumaremos la ortografía, 2 puntos, y si sigue las pautas, 2 puntos más, para un total de 20, y entregaremos esa actividad en la semana del 15 al 18 de marzo. Este día solamente terminará nuestra tercera actividad, la cual entregaremos en hojas recicladas, hojas blancas, hojas de examen, en la institución. El cuaderno lo utilizaremos para escribir nuestras clases en casa, solo como soporte para realizar nuestras actividades evaluadas. Eso es todo por hoy. Gracias, mis alumnos.